a bailar, mi bingo salai. Justin y Gladys, generación juvenil. Me cansé de rogarte, ya me cansé de suplicarte. Me iré lejos de aquí y nunca más ya volveré. Te puedes ir, te puedes marchar, adiós. ¡Bolivia!